Ritmo y sustancia. Bueno, vamos a darle de cierre al tema de esta semana, que no es otro que la agricultura familiar. Recordemos que el martes hizo una jornada en adhesión para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Reparación Histórica a la agricultura familiar, campesina e indígena. Esto significa otro modelo de producción, esto significa darle dignidad a la vida rural, según nos decía Patricia Cubría, la diputada, que la autora del proyecto provincial para adherir a la Ley Nacional. Esto significa, también esto de reparación histórica, ¿no? De darle importancia, darle relevancia y también reconocerlos como héroes, nos decía Deolinda Carrizo en el día de ayer. Hoy estamos en comunicación con Guido Prividera, que es profesional del INTA, específicamente del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, para hablar sobre la importancia de la tecnología en la agricultura familiar, qué trabajo viene dándose el INTA, que es este instituto que desarrolla tecnología para el sector agrario. Muy buenos días, Guido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Guido, bueno, en algún momento yo lo he escuchado a Enrique Martínez hablando de la importancia de desarrollar tecnologías para la agricultura familiar. Por ejemplo, que en vez de desarrollar nuevas bacterias para homogeneizar leche y que luego esa tecnología que desarrollan las universidades sea acaparada por las grandes lácteas como la Serenísima o como Sancor, desarrollar pequeñas plantas de homogeneización, también pequeños frigoríficos. ¿Cómo es este trabajo y cómo lo vienen dando desde el INTA? Mira, vos lo explicaste bastante bien. En realidad, en algún momento se detectó, digamos, la demanda de la ausencia, digamos, de tecnología para determinado tipo, viste, de escala de producción. También en función de ciertos procesos, por supuesto, que se dieron en el país a nivel de la estructura económico-productiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que detecta el INTA, digamos, hace aproximadamente 10 años, más o menos, es que efectivamente, digamos, toda la etapa de investigación y desarrollo tecnológico en general estaba orientada a, digamos, un tipo de productor o tipo de empresa agropecuaria, digamos, de alta escala, de gran escala, y también había algunos desarrollos para pequeños productores, pero en general para muy pequeños productores, digamos, ¿no? De muy baja escala. Entonces había toda una franja, por decirlo así, intermedia de productores que estaban ahí como a mitad de camino, digamos, ¿no? En algunos casos faltaba, digamos, tecnología para pequeños productores. En otros casos a lo mejor estaba esa tecnología para muy pequeños productores. Pero ya te digo, ese estrato medio tenía que producir un salto de escala, digamos, una necesidad, o a veces quedar enganchado a ciertos complejos, digamos, tecnológicos del gran capital o grandes multinacionales, que tienen sus problemas, digamos, en términos de autonomía tecnológica, ¿no? Entonces así fue, digamos, que el INTA comenzó más específicamente, se crean estos institutos de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar y comienzan a trabajar, digamos, con el resto de las unidades del INTA en este tipo de desarrollos. Guido, un desarrollo, un ejemplo para ayudarnos a entender esto, que le cambia la vida directamente, me imagino, a los campesinos y campesinas que vienen desarrollando muchas veces con mucho laburo, con mucha mano de obra, quizás cosas que con un pequeño desarrollo de profesionales y que se aboquen a desarrollar tecnologías específicas, puedan producir mucho más y de mayor calidad. Mira, tecnologías en un sentido muy amplio, por ponerte algunos ejemplos. Van desde ciertas cuestiones, por decirlo así, más duras, como se le suele conocer a las tecnologías, vinculado al desarrollo de maquinarias, por ejemplo, sembradoras o intersembradoras de pequeña, mediana escala, digamos que los productores en general no tenían, o comprarlas era muy caro, o pagarle a alguien para que vaya a sembrar si tiene un campo chico, viste, no te viene a sembrar, porque en general los que están prestando servicio van hacia más grande, entonces era, digamos, muy útil generar sembradoras de un ejemplo claro, ¿no? Ese hoy en el campo, el que quiere sembrar, quiere cosechar, tiene que contratar una máquina gigante que son para los grandes extensiones de campo, con una maquinita chiquita, quizás de mucho menor valor, incluso tirado por una mula, ¿por qué no? Ahí, podría. Exactamente. O sea, ahí, por ejemplo, en términos de maquinaria se ve muy claramente esto, como, digamos, terminás en tracción animal, o tracción a sangre y es el propio productor, o como vos decís, digamos, tiene que ir a contratar. Como el neoliberalismo, un poco el digamos, lo que nos dejó un poco de herencia en ese sentido es una concentración de la economía en todos los rubros. Entonces, por ejemplo, en el rubro del contratista de maquinaria de servicios, hubo una concentración muy grande. En general, los que hay en determinadas zonas son muy grandes, entonces van hacia los campos grandes. Sí. Si yo tengo un campo chico, al tipo no le conviene salirse de la ruta y venirme a sembrar a mí 50 hectáreas, digamos, o 100 hectáreas, porque está trabajando con empresas que están sembrando 150.000, ¿se entiende? O sea, ahora, uno puede sembrar una huerta, digo, para que la gente entienda, ¿no? Una huerta a mano la puede sembrar, ahora 50 hectáreas, imagínense, 50 manzanas, bueno, ya empieza a ser, incluso si uno tiene un caballo, digamos, bueno, es una tarea... Mucho trabajo, muchísimo. Mucho trabajo y muy complicado, entonces ahí hay todo un desarrollo tecnológico que en realidad lo que apunta es a un mejor vivir, a un mejor pasar del productor familiar, a cortar un poco los tiempos de tarea, una mejor, mejores condiciones de trabajo, mejor condición de vida. Y Guido, vos hablabas que hay, esto, creo que ibas para ese lado, una parte dura y también hay otra parte quizás social, por ejemplo un intercambio de semillas, la comunicación entre los propios trabajadores. Eso era lo que te iba a decir. Después tenés otras cuestiones, por ejemplo, pensando en lo que es toda la etapa de comercialización, es bastante parecido lo que ha pasado, digamos, con la concentración. Todo se ha ido concentrando hacia grandes mercados, hacia cierta concentración en los comercializadores y demás. Bueno, eso lo sufre, digo, por lo menos la gente que consume alimentos, que somos la gran mayoría, porque hasta ahora lo único que podemos, de lo que podemos vivir es de consumir alimentos. Nosotros vemos, digamos, ¿no? Procesos inflacionarios o cómo nosotros pagamos precios muy elevados. Ahí también hubo una concentración en la cadena. Entonces, uno tiene estas paradojas, digamos, donde, no sé, por ejemplo, en el caso de la leche, al productor le pagan un peso y algo y nosotros después vamos y compramos un sachet y nos sale 12 pesos, 14 pesos, 10 pesos, digamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que se ha generado, se ha trabajado es en sistema de comercialización, se han estudiado diversos y en general lo que sea más avanzado, porque se ha visto que en principio es el más viable, es el de las ferias, ¿no? Ferias de comercialización de la agricultura familiar, que, digamos, del productor al consumidor en forma directa, ¿sí? Es decir, tratando de eliminar en la mayor medida posible todos esos eslabones intermedios. Claro. Que en general lo que digamos hemos detectado es que teníamos aumentos de precio del 900%, digamos, ¿no? Y se quedan con toda la ganancia, le pagan poco al productor y el consumidor lo paga a gran precio. Exactamente. O sea, nosotros como consumidores nos sale carísimo, claro. Y el productor gana muy poca plata. Uh-huh. Entonces, bueno, también ahí tenés un espacio de innovación tecnológica vinculado a la comercialización. Sí. Te pongo estos dos ejemplos porque son medio como los caballitos de batalla. Claro, y que se entienden claramente, digamos, ¿no? Guido, por último, la nueva ley de agricultura familiar a nivel nacional establece también un título o una parte de la ley a lo que es el desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. ¿Qué implicaría este cambio de ley con respecto a lo que es la agricultura familiar hasta el día de hoy y lo que puede ser a partir de la aplicación de esta nueva ley? Y mira, en términos de investigación y desarrollo tecnológico, por supuesto se ha hecho, pero por supuesto falta, digamos, ¿no? Digamos, en términos de la ley... En principio lo que produciría es mayor financiamiento hacia lo que es investigación y desarrollo. Ahí, para contar un poquito, si termina siendo chino o cualquier cosa me preguntas, digamos, lo que sí nosotros estamos detectando es que en la etapa de desarrollo tecnológico, vos lo mencionabas a Martínez antes, Martínez algo de esto también decía, están faltando, digamos, cubrir algunos eslabones, porque en general lo que se está haciendo ahora es lo que sería la etapa de investigación. Claro. Para llevarlo, para que a lo mejor se entienda o la gente lo entienda. Nosotros innovamos, producimos una máquina, un mecanismo, conocimiento científico, lo que sea, que es en general lo que ha hecho el INTA en todos sus años de vida de 1956. El tema es hacer ahora, llegar eso a... Exactamente. O sea, uno a lo mejor puede construir un prototipo, además, pero por cómo está armado el sistema, en realidad, medio históricamente, la lógica es una transferencia, ¿sí?, mediante vinculación tecnológica y demás, al sector privado, universidades, a lo que sea, digamos, que sería el que le desarrolla. Ahí hay un tema, porque si el usuario de la tecnología vamos a decir así, no es rentable para el mercado capitalista, claro. No aparece ninguna empresa privada que lo vaya a producir ampliamente o lo produce, pero en realidad el principal usuario al cual uno lo está destinando no lo podría comprar, ¿se entiende? Entonces ahí la introducción de, digamos, de la ley, lo sí. que puede tener que ver con crédito, con financiamiento de desarrollo tecnológico y demás, empieza, digamos, el Estado, digamos, ¿no? En líneas generales empieza uh-huh. a jugar un rol clave. Para que la gente lo entienda uh-huh. en otros rubros, o sea, de la economía. No va a venir John Deere y va a agarrar un tractorcito para el pequeño productor de la agricultura familiar y lo va a llevar, lo va a expender en su punto de venta. Claro, salvo que diga, bueno, esto es renta, porque quizás John Deere lo hace, pero lo va a hacer si el productor lo puede comprar o lo puede comprar el Estado, o el Estado saca una línea de créditos, por ejemplo, para que ese pequeño productor lo produzca. Pero en principio, si el mercado está completamente desregulado, no hay alguna vía de intervención, no va a pasar. Lo más probable, claro, lo más probable es que se vaya una orientación hacia producciones de gran escala, digamos, donde se maneja la torta, ¿no? Mira, yo a veces pongo el ejemplo de para entenderlo más claramente, por ejemplo, lo que pasa con YPF, digamos, ¿no? No hay porque haya pequeños consumidores o grandes consumidores o pequeños productores y grandes productores, sino porque al no haber ninguna intervención del Estado, bueno, la gente se acuerda de lo que pasaba, de que no había nafta. Claro. Bueno, porque ahí son ciertas leyes del mercado que estaban operando, que hacía que a las empresas le conviniese más exportar que producir para el mercado interno. En ese caso. Claro, bueno, yo, por ejemplo, ya me había olvidado, ¿no? Pero era algo que faltaba la nafta. Había cola, no hay nafta. No hay nafta. No hay producción de nafta. Cartelito. No, no es que no había producción de nafta, sino que estaba orientado a lo más rentable en la lógica de la empresa privada, que está bien, ¿eh? Digo, no es que uno lo critique en el sentido de que está mal, pero lo que sí hace falta es, si la gente en la Argentina precisa cargar nafta, tiene que haber nafta. Entonces ahí hay un rol que tiene que jugar el Estado, que tiene que complementar, para que si a la mayoría de las empresas transnacionales le conviene exportar la nafta, bueno, por lo menos haya una que esté asegurando el aprovisionamiento del mercado interno de combustible, digamos. Acá es parecido en ese sentido. O sea, uno no está diciendo que John Deere no produzca, ni está diciendo no, que se dejen de producir máquinas de gran escala. Lo que está diciendo es, también hace falta tecnología para este estrato productivo que representa el 60-70% de las unidades productivas en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, no es que estamos hablando de, no, necesitamos tecnología para tres personas, digamos, ¿no? No, digamos, estamos hablando de muchísima gente que está en todo el país, que también en todo el país, claro, digamos, que está llamado también a jugar un rol ahí un poco clave en estos momentos de tanta turbulencia en función de la crisis capitalista mundial. Juega un rol clave porque son las unidades productivas que pueden asegurar producción de alimentos para el mercado interno. Lo que independientemente, independientemente de los ciclos económicos y de las crisis externas, digamos. Entonces, esto es lo que la soberanía alimentaria. Guido, exactamente. Nos estamos quedando sin tiempo, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, estaremos en contacto nuevamente, seguramente, para ver cómo avanza esta ley y cómo avanza su aplicación. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pasaba entonces Guido Prividera, profesional del Instituto de Investigaciones y Desarrollos Tecnológicos para la Agricultura Familiar, el IPAF. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.